Funcionan las luces traves y el dental se me lo dejó. Son todos ustedes una bola de irremediables pendejos. ¿Es esto una falta de respeto? No. La falta de respeto sería más bien subestimar su capacidad crítica. Más falta de respeto sería convertir a la radio en una rocola con anuncia canciones sin preparación, desaprovechando una de las virtudes esenciales de la radio. Que la gente inteligente la escuche, y abusando de esto, crear mundos individuales y atmósferas propias a través de la imaginación, de la capacidad fantástica que dispone el ser humano. Por eso, Random Team 98.5 rescata de uno de sus sueños el proyecto más espléndido y paradisiaco que hombre alguno pudiera desear. Vengan, acompáñenos en este viaje a través de una de las fronteras más próximas de su imaginación. Imaginen, el año es 1943. Stands on golden sands and watches the ships that go sailing somewhere. S.S. Inapuati, con bastón y con bombín, con clavel en el ojal, pero que se porta mal. Ey, amigo, lo compré para ver bailar a usted, perezoso mueva los pies. Sean bienvenidos una vez más, querido público conocedor. El día de hoy les he traído algo mucho muy interesante. Yo sé que juntos nos hemos reído de ciertos personajes del rubro de la sociedad, pero hoy he decidido hacer algo un poco más serio, dar mi aportación a la comunidad, digamos. El día de hoy he traído a una de las eminencias del medio radiofónico, el cual nos hablará acerca de este innovador y misterioso invento llamado radio. Me acompaña aquí el experto en la materia, el señor Gianni Escucho. Muy buenas tardes, señor Gianni Escucho. Buenas tardes, señor Irrapotín. Es un gusto tenerlo esta tarde aquí, profesor. Ahora, sin más preámbulos, pasaremos directamente a esta sección de preguntas y respuestas, como siempre acostumbramos aquí en el programa. Y bien, ahora procederé a hacerle una pregunta que nuestro público se hace ya desde hace algún tiempo. Dígame, ¿qué es la radio? ¿Cómo podría usted definirlo? La radio es una tecnología que posibilita la transmisión de señales mediante la modulación de ondas electromagnéticas. Estas ondas no se requieren un campo, un medio físico de transporte, por lo que pueden propagarse tanto a través del aire como del espacio vacío. Una onda de radio se origina cuando una partícula cargada, por ejemplo un electrón, se induce a una frecuencia situada en la zona de radiofrecuencia del espectro electromagnético. Cuando la onda de radio actúa sobre un conductor eléctrico, como por ejemplo la antena de su aparato, induce que en él un movimiento de la carga eléctrica que puede ser transformado en señales de audio u otro tipo de señales portadoras de información. Ya veo. Muy interesante realmente, querido público. Déjenme que quede por sentado. Yo no entendí absolutamente nada de lo que dijo, pero por Dios, qué bonito suena. Muy bien. En breve volveremos con otro experto en la materia, el cual nos revelará algunos secretos más acerca de la radio, espero. En fin, para no hacer el cuento largo, vámonos a comerciales. Granada Eisenhower. Compre sus nuevas granadas de mano, con capacidad para matar a 3 nazis de una sola vez. Importadas de Europa, Granada Eisenhower. Granada Eisenhower. Mate a su enemigo en pedazos. En casa, en la trinchera y en la oficina, tenga usted fibramicina. ¡Ah, qué buena medicina! Es muy buena en mal de orina. Consulte a su médico antes de usar fibramicina y no confíe en ninguno que tenga una botarga encima. La FDA ha declarado este producto inseguro para la salud equina. Flash informativo. Desde Europa nos llega la información de que Hitler va a invadir Finlandia. En otras noticias, Tex Avery es un buen amigo del Führer. ¡Oh Dios! ¡Cené con ese tipo ayer! En unos momentos la información completa. Amigo, amiga, ¿tiene usted problemas para interceptar sus transmisiones favoritas? Compre su nuevo radio de onda super corta. Pilas AA y cables se venden por separado. Su alcance se limita solo a 3 metros. Amigo, amiga, ¿tiene usted problemas para descifrar sus transmisiones espías de su radio de onda corta? Compre su nuevo decodificador para radio de onda super corta. Ahora entenderá sin problemas cualquier transmisión de sus amigos o enemigos. Usa 3 pilas de tracto camión no recargables, no incluidas. Advertencia, meterse a bañar con él implica un grave riesgo de electroshock. Tierno con los hombres. Implacable con las mujeres. Galante con los niños. Caballero con los malvados. Colimán, el hombre de Colima, presentando una de sus más emocionantes aventuras, la bolsita de dulces. Es un drama de Eduardo Ledesma y David Carvajal, producido por el sensacional impacto dramático del sistema polifónico de su creación. En la voz protagónica de Agapito López Caste. La esfera solar se ocultaba tras las montañas, mientras Colimán se dirigía al sendivero a hacer lo propio con los niños. De pronto, y sin previo aviso, su más acérrimo enemigo, Paul, el deslizador de plata, se abrió como rana al sol con las más negras intenciones de robar la bolsita de dulces de nuestro héroe. Escuchemos lo que sucedió. ¡De robar tu bolsita de dulces! ¡Y no hay nada, nada que tus pálidos méxicos puedan hacer al respecto! ¡Y por cierto, no te voy a llevar en viatos! ¡Eso no lo permitiré jamás! Pero en cambio, dejaré que usted golpee primero, pues soy un caballero con mis enemigos. La radio de onda corta opera entre las frecuencias de 3.000 a 30.000 kHz y se llamó desde sus inicios como onda corta para diferenciarlo de la radio convencional o de onda larga. El origen de este tipo de radio se da en diciembre de 1921 por radiooperadores amateur, quienes modificaron la longitud de onda de las transmisiones por curiosidad y para saber qué era lo que sucedía. Y así tenemos que en una noche de 1922, en Europa se escucharon más de 200 transmisiones provenientes de América del Norte, y que en Norteamérica se escucharon más de 20 transmisiones provenientes de Europa. Claro está decir que en aquellas fechas no se conocía de dónde provenían las transmisiones. En 1923, Marconi hizo sus propios experimentos. Desde Inglaterra envió señales de radio de onda corta a su yate, ubicado en las costas de Cabo Verde. A partir de entonces, firmó un acuerdo con el gobierno británico para abrir canales de comunicación telegráfica por radio de onda corta, más rápidos y efectivos en cuanto a largas distancias, para poder tener contacto con Australia, Sudáfrica, Canadá y la India. Actualmente, la radio de onda corta sigue en uso, ya que no se necesitan grandes antenas ni grandes aparatos para poder escuchar. Simplemente, una radio que tenga receptor de SW o shortwave por sus siglas en inglés. Los espías lo utilizan para enviar mensajes cifrados a sus gobiernos y para detectar... Ahora, su radionovela, La Bruja del Farallón. Tan, tan, tan. Oye, caballo. ¿Qué pasó, Macelario? Yo ya te he contado de la historia La Bruja del Farallón. ¿Cómo La Bruja del Farallón, Macelario? Pues mira, caballo. Cuentan allá en el pueblo que la bruja del Farallón es la que vive en el cuarto número 3. No me asuste, Macelario. Pues sí, sí te asusto, caballo. Tú tienes que andar por ahí con mucho cuidado, porque ya me contaron que ella ya lleva 13 muertos y va para el 14. ¿Y cómo es que lo mata, Macelario? Pues mira, caballo, te lo voy a decir, pero no te me espantes. Esta bruja del Farallón me dijo por allá la curandera del pueblo lo que hace es que ella lo mata rompiéndole la pelvis a centonazo puro. ¿A centonazo, Macelario? Sí, yo sé, suena bien feo. Pero mira, caballo. Lo que tú tienes que hacer es tener mucho cuidado, porque me contaron que si tú la ves directo a los ojos, puedes sentir la presencia del mismísimo Jesucristo. Se siente como sanguijuelas en los calzones. Dios mío. Ahora con ustedes, la hora café ilegal. Buenas noches. Hoy en la Hora Café Ilegal tenemos a tres talentos que vienen a demostrar de lo que son capaces respecto al canto. Nuestro primer invitado es... ¿Quién va primero? Ballina. Sí, es Gina y viene de su casa a cantar Fly Me to the Moon de Frank Sinatra. Con ustedes, Gina. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Muy bien, querido público conocedor. Al fin hemos vuelto de estos largos, largos comerciales. Y tengo aquí conmigo a otro experto en la materia de la radio. Es el maestro Johnny Mentero. El maestro Johnny viene a complementar un poco acerca de este complejo tema de la radio y nos hablará un poco acerca de la radio en México. Por favor, adelante, maestro. Sí, buenas noches. El iniciador de la radio en nuestro país fue el maestro Constantino de Tarnava, que en 1919 inicia las transmisiones en la ciudad de Monterrey. El primer programa que se transmite es el 9 de octubre de 1921, de 8:30 a 12 de la noche. Era también un miércoles como hoy. Los primeros pasos de la radio entonces se dieron

al presente. Random Team 98 y medio les agradece el habernos acompañado en este maravilloso, mágico, misterioso, musical y espectacular viaje a la frontera más... Random Team 98 y medio les agradece el habernos acompañado en este maravilloso, mágico, misterioso, musical y espectacular viaje a la frontera más próxima de su imaginación. Por su atención, muchas gracias.